Cerca, palabra inútil. Yo te busco, por donde llega mi distancia, cerca. Seguro instante de sorpresas. Dormido vuelo alzado de mí, por mí, cerca, donde mi corazón te sienta. Pulso del mar, tic-tac de la ausencia, caminito seguro, vaivén, cerca, donde la indecisión no deje huella, donde palabra, vuelta, marque un signo seguro, cerca. Verso incluido en la obra Poemas de la Isla de Josefina de la Torre.